El 6 de agosto de 1813 entra Simón Bolívar triunfalmente en Caracas, coronado con el éxito de la campaña admirable. Había salido de Cúcuta el 14 de mayo. Cronología Heroica es una producción en conjunto de la Sociedad Divulgadora de la Historia Militar de Venezuela, Fénix Radio, digitalvb.blogspot.com y Tuna 101.9 FM en Caracas. Cronología Heroica. En Trujillo debía esperar las órdenes de la Nueva Granada para conseguir la campaña. Pero el tiempo era principal enemigo y no podía dar tregua a los españoles. Las tropas de Monteverde acababan de llegar de Oriente, donde estaban ocurriendo cosas singulares. Por coincidencia, en enero de este mismo año, un grupo de patriotas que se había refugiado en el islote de Chacachacare, cerca de Trinidad, decide invadir a Venezuela. Ellos son Mariño, los hermanos Bermúdez, Piarno, Ascue, Viduel. El grupo lo formaban 45 patriotas jóvenes y decididos. Desembarcaron en Güiria, con apenas 6 fusiles y armados de machetes, cayeron sobre 500 españoles que allí estaban. Luego siguieron sobre Irapa y a poco estaban en Maturín. Esto me entusiasmó mucho más y decidí continuar. El 2 de julio obtuvimos una bellísima victoria en Niquitao, gracias al valor de José Félix Riva y al concurso de Urdaneta. Días más tarde, entrábamos liberando a Barina, donde los españoles habían hecho desastre. De triunfo en triunfo, seguimos hasta San Carlos. El 31 de julio se me presentó la inmensa oportunidad de abrirme paso hacia el centro del país. Caracas era mi objetivo, y ese día derroté por completo a los españoles en Taguanes. Monteverde, que estaba en Valencia, quiso venir a auxiliar Izquierdo, pero al saber la derrota de este, se devolvió y cogió el camino a Puerto Cabello. Así quedaba Valencia más libre, y el 2 de agosto entré triunfalmente en esta ciudad, donde dejé de gobernador militar a Giraldot, y con tropas de este y de Urdaneta me dirigí a Caracas. A mi adorada ciudad natal llegué el día 6 de agosto. Tenía yo 30 años, y ya todo el pueblo sabía que mi ejército había venido venciendo de población en población. Los realistas de Caracas, encargados del poder civil y militar, abandonan la ciudad precipitadamente y se esconden en La Guaira. Luego, en 14 barcos, se van hacia Curazao. Precisamente, la Gaceta de Caracas, que había sido el primer periódico de Venezuela, decía en la edición del 26: que se considere al héroe caraqueño en medio de un concurso de más de 30.000 almas, recibiendo los honores sinceros de todo un pueblo, a quien acaba de liberar, manifestados por la más tierna sensibilidad y expresado por las aclamaciones repetidas de ¡viva nuestro libertador! ¡Viva la Nueva Granada! ¡Viva el libertador de Venezuela! La Sociedad Divulgadora de la Historia Militar de Venezuela y Tuna FM presentaron Cronología Heroica. La fuente de esta información fue tomada de efemeridesvenezolanas.com.